Desde este martes 12 de enero, el grupo Perspectiva Consultorio Psicológico arrancará con su taller psicoeducativo Saca tu mente a pasear. Vamos a conocer más de esta iniciativa junto a nuestro invitado Mario Alejandro Guarderas. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, les comento un poco acerca de cómo funciona este taller de Saca tu mente a pasear. Bueno, está basado en teorías, digamos, si es que se puede hablar de psicología, como de psicología conductual, que ha evolucionado durante muchos años, ahora una tipo de terapia o tecnología que se llama aceptación y compromiso, que está basado en, digamos, el bienestar de las personas más que en los síntomas que presentan de enfermedades mentales o de salud mental, sino que se enfoca en las partes de salud de las personas, en las partes que ya tienen, en las habilidades que ya han tenido construidas. Entonces, en este contexto, saca tu mente a pasear es básicamente eso, sacar nosotros nuestra mente a pasear, conocerle, saber cómo es, porque muchas veces cuando tenemos objetivos en la vida, metas que todos tenemos, nuestra mente es una barrera que nos dice ya no jalo cuando estoy haciendo flexiones de pecho, o que nos dicen tengo miedo cuando queremos hacer algo importante. Entonces, sacar tu mente a pasear es un objetivo importante para saber qué es lo que nos decimos y cómo esto actúa frente a nosotros para evitar que consigamos lo que queremos. ¿Se realiza alguna especie de diagnóstico de los participantes previamente, antes de arrancar ya con la terapia? Es una buena pregunta porque va, claro, dirigido a la población a la que nosotros estaríamos dirigiendo el taller, y no, porque como le comento, la psicología conductual y aceptación y compromiso y todo lo que vamos a trabajar ahí no es una, digamos, no es un enfoque patologizante. Entonces nosotros no estamos esperando que lleguen gente, personas con depresión, personas con ansiedad, personas con síntomas psicóticos, que sí, porque todo el mundo tiene cosas, tiene malestar, ¿no? Pero nosotros no nos vamos a fijar en la ansiedad o la depresión, sino nos vamos a fijar en cosas como la conexión con el presente, cosas como la distanciamiento con los pensamientos o con las emociones. Y en ese sentido, sí se plantea el levantamiento de ciertos datos con algunos, con un cuestionario que ha sido validado ya muchas veces dentro de este ámbito, entonces sí. Pero serían cosas como esto, como aceptación de la realidad, y no cosas como ansiedad o síntomas negativos. No sé, es que se entiende muy bien también. Bueno, un poco para poner en términos más claros, generalmente siempre un ejemplo, una anécdota, ilustra mucho mejor para nuestra audiencia. Y no sé si pueda ser posible citarlo en este momento, algún caso donde hayan podido ustedes trabajar con esta terapia de aceptación y compromiso, estos valores, estas cosas con las cuales las personas llegan al lugar y han podido generar otras cosas. No sé si es posible. Claro que sí. Una de las cosas que me parecen más maravillosas a mí de este tipo de terapias es que se trata, aunque quizá a mí no me está saliendo tan bien, de manejar un lenguaje que sea comunicable para todos, ¿no? Entonces se utilizan muchas metáforas. Por ejemplo, una metáfora que se utiliza muchísimo ahí es la metáfora de un viaje en el océano durante una tormenta donde tenemos que llegar a algún lado, ¿no? Entonces, en este contexto, por ejemplo, alguna vez trabajé la historia de una madre de familia, ¿no?, que sufría de fibromialgia. Entonces, ella tenía un objetivo a dónde ir. Ella quería llegar a donde estaban sus hijos, quería pasar con ellos, quería poder hacerles el desayuno y les ir al colegio. Quería ser una buena madre, que era, digamos, la isla donde quería llegar. Y la tormenta, obviamente, era la fibromialgia. Pero no era solo la fibromialgia, era también todos los pensamientos acerca de no ser buena madre, acerca de ser incapaz. Entonces, estaba esta persona en su tormenta y con su meta. Entonces, la pregunta que se trabaja en terapia mucho y que se hace con esta persona es ¿qué estás dispuesto a hacer por tomar el timón de tu nave y poner el curso hacia la isla donde están tus hijos? Entonces, en terapia se trabaja mucho esto, en poder hacer que los clientes puedan reaccionar de en qué situación están, cómo están reaccionando a esa situación y a dónde quieren ir. Entonces, en este caso de la persona con fibromialgia, que era una madre que quería ser mejor madre, estaba clara la metáfora de la tormenta en la que vivía, de qué estaba haciendo ella con su nave y a dónde quería ir. Entonces eran tres elementos con los que se puede trabajar bastante bien y en ningún momento se, digamos, nos centramos en síntomas como la fibromialgia, sino en cuáles son las capacidades que ella tenía y cuáles eran las metas que ella quería alcanzar. Ajá, funciona más o menos así. Y bueno, ustedes como parte de Perspectiva Consultorio Psicológico, ¿cómo les ha ido en el 2020? Esto les pregunto un poco a raíz de las afectaciones emotivas y psicológicas que ha tenido la pandemia. Por favor. Bueno, en ese sentido es un poco complicado hablar, digamos, como que de perspectiva, psicología de procesos como tal, porque es, digamos, un proyecto reciente. Sin embargo, yo como psicólogo vengo realizando mi práctica profesional ya durante algunos años, y yo estaba antes fuera del país. Llegué al país justo cuando empezó el tema de COVID, y aquí lo que he estado trabajando más que nada ha sido, claro, las consecuencias de eso, que ha sido mucho duelo por todas las personas con las que he tenido contacto. Entonces, en ese sentido, me parece que se ha realizado un buen trabajo, porque como le comento, hay mucho esto de clarificación de los valores a los que las personas quieren ir. Entonces, cuando hay alguna pérdida muy fuerte como un duelo, entonces se desestabiliza esto, y de alguna forma en terapia se trata de hacer que las personas contacten con eso que parece que se perdió, pero que sigue ahí. Perfecto. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 FM y 940M, esta mañana estamos en diálogo telefónico junto a Mario Alejandro Guarderas. Él es nuestro invitado, es máster en psicoterapia contextual, especializado en Madrid, España, psicoterapeuta con experiencia en evaluación y desarrollo de procesos de aprendizaje en cambios significativos y observables tanto en grupos como a nivel de individuos. Estamos hablando sobre el taller que se denomina Saca tu mente a pasear. Arrancará ya este martes 12 de enero en horas de la tarde. ¿Alguna razón en especial por la cual trazaron este trabajo de realizar ese taller en los primeros días de este año? Sí, de hecho sí, todo como confluyó de una manera muy positiva en ese sentido, porque como estábamos justo por lanzar el proyecto de Perspectiva Psicología de la Salud, queríamos salir con un taller que, digamos, tenga algo de impacto, y además queríamos manejar algunas variables observables, como se dice, como usted ha dicho ahí, que es la flexibilidad psicológica, que es una variable bastante importante dentro de la salud mental ya durante algunos años. Entonces, por eso hemos decidido atinarlo para el inicio del año, porque es un taller que está, es un taller de tres que está dirigido a que las personas puedan alcanzar sus metas, como que puedan lidiar con las barreras que tienen con el inicio del año, y que además empecemos trabajando un proceso de investigación acerca de flexibilidad psicológica desde el inicio del año. Entonces, sí, es todo estaba como que de alguna forma diseñado para que se inicie, como para que nosotros iniciemos con nuestros proyectos, cumplir nuestras metas, y que las personas se animen a ir al taller para que tengan más habilidades para ir a conseguir sus metas. Bueno, y esto es muy cierto, ¿no? En la sociedad, en nuestra sociedad, al culminar un año, cerrar un ciclo, abrir otro, siempre se trazan muchas metas a nivel personal y profesional también, y seguramente la psicología aquí juega un papel importante para su realización. ¿La psicología podría ser el único camino para generar estos cambios en los participantes? Porque la psicología, hablando como la psicología como una identidad, digamos, es complejo, porque quizá conocerá usted que hay bastantes enfoques, como que sigue la psicología cognitiva, la conductual, como el psicoanálisis. Entonces, más bien la psicología es algo que está dentro de las personas. Entonces, la psicología es la forma que ayuda a que las personas cambien, sí, porque si es que una persona se encuentra, digamos, en un hoyo, va a tener ganas de salir y quizá va a conseguir la motivación. Y quizá no necesita ir así a terapia psicológica para darse cuenta de que está atrapada en un hoyo y genere cambios, pero obviamente ir a terapia ayuda. Y en estos momentos existen diferentes propuestas de cambio que se ofertan a la ciudadanía y están muy presentes a través del marketing, ¿no? Lo vemos desde las redes sociales, medios de comunicación tradicionales, y esto me refiero de manera especial a la programación neurolingüística, que también genera esa esperanza de cambio en los participantes, en la ciudadanía en general. Alguien que tenga algún problema, dentro de esto se menciona la programación neurolingüística como una manera para poder hacer ese cambio. ¿Qué opina usted sobre esta nueva corriente, esta alternativa también? Bueno, respecto a eso, le comento que es un tema bastante quizá amargo y complicado, porque esto entra dentro del tema de ciencias versus pseudociencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá donde yo me formé en Madrid, es un tema súper delicado, porque allá pasa mucho que la gente se va por pseudociencias, que luego les dejan peor y luego se vuelve un problema sanitario mayor, porque tenemos como que más enfermos, porque fueron a procesos que no eran validados por experiencia clínica, por un proceso experimental. Entonces, por eso es que psicología de procesos perspectiva habla de estos procesos que son certificados por evidencia científica, que ha sido revisado en contextos clínicos, que ha sido revisado experimentalmente por otros investigadores en otros lados, porque se necesita tener validez, digamos, científica para poder aplicar procesos que vayan a realmente a que garanticen un cambio conductual en las personas. Entonces, por ejemplo, programación neurolingüística no tiene una fuerte base científica en la que se apoye, simplemente se apoya, de hecho, en unos constructos en los que se apoya también, digamos, una teoría de ahora del lenguaje que se llama teoría del marco relacional. También habla de algo parecido a la programación neurolingüística, pero tiene bases. Entonces, la cuestión es que nosotros estamos rodeados de muchísimos procesos que no tienen una buena base, fundamentos científicos, experimentales, clínicos, y hay un montón. Y es súper peligroso porque pasó mucho con la cuestión del cloro en el agua en el contexto del COVID. Muchas personas tomaron cloro con agua, que no es, digamos, un proceso que haya sido validado por muchos médicos, que muchos profesionales de la salud dijeron que no era una práctica saludable, y en efecto, trajo muchas consecuencias a las personas que consumieron cloro con agua. Entonces, básicamente lo mismo, es hacer procesos que estén certificados versus hacer procesos que hablen bonito. Y bueno, ¿cuál sería entonces el consejo para la ciudadanía, no? Porque lo reiteramos, son los primeros días del año, la gente tiene metas trazadas que quizás necesiten algún tipo de asistencia para poderlos conseguir y al final de este año decir, tengo mi meta, he cumplido con mi proyecto, pero ¿cuál sería el criterio que deben tener la ciudadanía al momento de escoger un tipo de asistencia? Bien, yo justo estaba planteándome esto porque me parece que es un proyecto súper importante, quizá a nivel nacional, como que las personas o que la población aprenda a distinguir entre terapias eficaces y terapias que no lo son. Y estaba yo pensando que, al menos en el tema de ir a psicoterapia, las personas deberían como que tener al menos dos cosas bien claras, que sería, primero, el psicoterapeuta tiene que decirles qué va a hacer, tiene que comentarles qué va a hacer en el trabajo que van a hacer ahí dentro de terapia. Y segundo, que me parece súper importante, es que les tienen que comentar cuánto tiempo va a durar el proceso terapéutico. Porque una persona, por ejemplo, que va a fisioterapia, el fisioterapeuta le dice, vamos a hacer tal trabajo durante tanto tiempo con estos objetivos. Entonces, sería necesario que una persona que vaya también a psicoterapia, el psicoterapeuta le diga cuánto tiempo se va a demorar, qué van a hacer, que le comente un poco de la estructura del trabajo y que además le haga firmar un consentimiento a la persona, al paciente, que apruebe eso, ¿no? Porque si no, las personas llegan allá, les dicen, o sea, no saben qué están haciendo en terapia y por lo tanto solo hacen lo que les dicen los profesionales y ya. Entonces, me parece que ese sí es que esos son dos puntos claves, como que la persona que quiere intervenirse, digamos, lo haga de una forma activa, que se tome curiosidad por cuál es el proceso que va a realizar el terapeuta, que decida, porque, por ejemplo, hay personas que tienen la capacidad económica y el tiempo para entrar en un proceso psicoterapéutico que dure 5 años. Pero hay personas que quieren estar por lo menos 6 meses, o sea, mínimo 6 meses o máximo. Entonces, la cuestión es que de alguna forma las personas se planteen cómo quieren cambiar cuánto tiempo están dispuestos, cuánto tiempo quieren, cuánto desean pagar, o sea, que vayan de alguna forma empoderados de cómo quisieran que sea terapia, porque hoy por hoy los mejores procesos terapéuticos que yo he conocido han sido unos en los que los pacientes son activos y no solo están yendo a recibir medicación o procesos. ¿A quién está dirigido este taller? Porque estos talleres están dirigidos a potenciar capacidades humanas que se sobreentiende que las personas ya tienen, como por ejemplo poner atención o conectar con el presente o de repente respirar. Son cosas que ya todos podemos hacer, pero sí es verdad que hay, digamos, un límite en la población dirigida al taller que sería para personas mayores de edad, para personas que puedan entregar su consentimiento de los procesos que van a pasar ahí, porque como además los talleres, este taller de Saca tu mente a pasear, es un taller que no es solo teórico, sino que es práctico, en el que los participantes tendrán, digamos, que aprender a manejar un lenguaje diferente con otras personas para poder identificar barreras. Entonces, en esta, digamos, conexión entre dos personas, yo estoy buscando, o se busca que las personas entreguen su consenso para hacer eso. Y para hacer eso, obviamente, se necesitan personas que ya sean mayores de edad y que puedan entregar su consenso. Perfecto. Bueno, ahí lo tenemos para este taller Saca tu mente a pasear. Les reiteramos, arrancarán ya el 12 de enero en el horario desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ellos se encuentran ubicados en el norte de la ciudad, en la Tomás de Berlanga y Avenida de los Chiris. Brevemente, ¿nos puede ayudar con los contactos, redes sociales, para que la gente pueda tener mayor información sobre este taller? Claro que sí. Estamos en Facebook e Instagram como Perspectiva Psicología de Procesos, solo como Perspectiva mejor. Y tenemos el número telefónico al cual pueden dirigirse desde el 098-48-11-456. Ahí lo tenemos, y con esto nosotros queremos agradecer la participación de nuestro invitado, Mario Alejandro Guarderas. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente. Pasen bien.